Como dije, como que el objeto del curso son las bienaventuranzas, y las bienaventuranzas son actos perfectos de virtudes y de dones, pero la bienaventuranza, bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios, se corresponde al don de sabiduría y a la virtud de la caridad. Y la virtud de la caridad, por ser virtud teologal y por ser lo central y definitivo de la vida cristiana, es más importante que el propio don de sabiduría y que sus mismos, los mismos frutos de la caridad. La caridad es el todo. Entonces, para entender bien esta bienaventuranza, me parecía nutritivo, vaya, provechoso, entretenernos en el Tratado de la Caridad de Santo Tomás, que es muy rico. Vimos una serie de temas y hoy vamos a tratar de todo lo que traté se refería al fruto principal de la caridad, que es el amor, la dirección. Completando los actos que brotan de este amor al prójimo, nos queda por tratar la corrección fraterna, que voy a tratarla hoy. Y después, en lugar de pasar a los vicios opuestos a estos actos de la caridad, continuaría con los frutos de la caridad, que son el gozo y la paz. El gozo, que ya nos encontramos con él en otra ocasión, el curso pasado, pero que hay cosas por decir todavía, y algunas, si se repiten, me parecería necesario o conveniente hacerlo. Por tanto, como algo conexo con las obras de misericordia, con las obras de misericordia espirituales que vimos también el otro día, vamos a tratar de la corrección fraterna. Antes de hacerlo, quiero contestar una pregunta que me hicieron Teresa Lamarca al terminar en la conferencia del día anterior. Como que la pregunta es muy importante, lo quiero aclarar. El texto en que pregunta si dar limosna es de precepto. Santo Tomás, para señor, si vuelven aquí, por favor, si vuelven aquí, Santo Tomás dice que sí, que es de precepto, porque es de precepto todo aquello sin lo que no se podría conservar el amor de caridad. Pero al precisar en qué sentido es de precepto, pues dice que es de precepto sobre lo superfluo, el que da la limosna, o sobre la necesidad extrema del que la recibe, y que en los otros casos, sobre lo no superfluo, sino sobre lo necesario, conveniente en el poseedor, y sobre la no necesidad extrema del que recibe, es de consejo la caridad. Entonces me preguntó Teresa, porque dícele, ¿por qué en el Evangelio se contiene el elogio del Señor a la viuda que da todo lo que tiene y se queda sin nada? Aquella viuda no da de lo superfluo, da de lo conveniente y aun de lo necesario, y diríamos se expone a quedarse pues muriéndose de hambre, como aquella viuda que acogió el profeta Elías, ¿no? Le dije, sí, claro, es que Santo Tomás no niega esto, sino que va a tratar cuando es de precepto. En el Evangelio se elogian muchas cosas que no son de precepto, también se elogia a los que no se casan. Y no obstante, no es de precepto el celibato ni la virginidad. Se elogia a los que lo dejan todo. Incluso Jesús lo exhorta a un joven que quiere ser perfecto. Dice, déjalo todo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y el otro se pone triste y no lo hace. Es infiel a una vocación divina. No sabemos en aquel caso, aquel alma ante Dios, qué responsabilidad tuvo. Lo que no se podría es invocar aquella escena para decir, todos los que no vendemos todo lo que tenemos y lo damos a los pobres y conservamos algo para nuestra familia y para nuestra empresa o para nuestra comodidad o para nuestra... somos pecadores. Eso sería falso decirlo, porque no es de precepto, no es de precepto la renuncia a todos los bienes, no es de precepto la renuncia de hecho a todos los bienes, el darlo todo a los pobres y quedarse sin nada, no es de la castidad absoluta, el no matrimonio, todo eso no es de precepto. No obstante, es aconsejable, son caminos de perfección que a Dios algunos les llama por aquí y a los que le llaman y son fieles a ello, son vehículo para vivir perfectamente la caridad teologal, que es lo que es el precepto fundamental. Santo Tomás dice que la caridad es de preceptos, porque los consejos se ordenan a los preceptos. Y la santidad no consiste en seguir los consejos, sino en seguir cumplir perfectamente los preceptos. Y ser santo, y tener amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo por amor de Dios, no es de consejo, es de precepto. Por eso, según Santo Tomás, la santidad no es de consejo, sino de precepto. Entendamos, la santidad es de precepto, no es de consejo. El darlo todo, incluso lo conveniente, lo necesario, quedarse sin nada, del óvulo de la viuda aquella que se queda, da todo lo que tiene. Esto es un acto aconsejable, Dios le movió a ella, y es elogiable. Según qué caso, se podría hacer imprudentemente. Se podría hacer imprudentemente si Dios no le invitase a aquello, y si al hacer esto, de quedarse sin nada, se defraudasen deberes de justicia con los propios hijos, o con aquellos a quienes se tiene deber de justicia, no sé si me explico, ¿verdad? O sea, que Santo Tomás, para el cual la santidad es de precepto y no de consejo, y los consejos se ordenan a los preceptos, diga que la limosna sobre lo no superfluo y en los casos de no extrema necesidad del prójimo es de consejo, simplemente quiere decir eso, que es de consejo, que no es de precepto. O sea, que no es pecado mortal quedarse con algo para uno y no dar todo lo que se tiene, no es el pecado mortal. Y eso ya lo aclaré, lo hablamos con Teresa, pero me parece interesante decirlo por una cosa, porque lo que es de precepto es el amor al prójimo con todas las fuerzas, con toda la mente, con todas las fuerzas, el amar al prójimo como a nosotros mismos, y es conducente al perfecto cumplimiento del amor de Dios, la disponibilidad a todas las mociones de la gracia, que muchas veces nos moverá a renuncias. Y San Ignacio, que se las sabe todas, diríamos, movido por el Espíritu Santo, tiene una astucia casi sutil en la dirección de las almas, dice que cuanto más hombre quitare de lo conveniente, tanto mejor para cumplir la voluntad de Dios. O sea, todo lo que sea quitar de lo conveniente, en general, cuanto más quitemos de lo conveniente, tanto más seguros estamos de estar disponibles para el cumplimiento del precepto de amar a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Esto lo digo para darle la razón a Teresa Lamarca sobre el elogio del Señor, el que da de lo que tiene, incluso lo que parecería en una prudencia ordinaria que es necesario o conveniente conservar. Todo lo que sea renuncia de uno mismo para el prójimo es elogiable, lo cual no quiere decir que todo lo que cae en esta esfera de renuncia y de quitar de lo conveniente caiga bajo precepto, de modo que el no hacerlo sea pecado mortal o venial. Es moralista, yo soy teólogo dogmático, me alegro de que esté el padre Simón, pero me plantearon esta cuestión. O sea, no hay que minimizar en absoluto el Evangelio. Y ese texto no tiene ningún sentido de frenar el elogio de la renuncia y de la donación absoluta, a la que Dios mueve muchas almas y a la que Dios seguramente nos movería más si nos dejásemos mover a todos, ¿no? Cuanto más hombre quitare de lo conveniente, mejor. Y eso, entonces, para dejar dicho esto, para completar de una forma que me parece muy interesante aclarar este punto, lo dicho en la sesión anterior, tengo la costumbre de llamarle clases a la formación profesional de un profesor. Esto es una conversación entre nosotros. Vamos a tratar de la corrección fraterna, que tiene que ver con la limosna espiritual, la obra de misericordia espiritual de corregir al que va errado. Santo Tomás dice cosas muy bellas y muy interesantes, me parece que será fructífero irlo leyendo, entre tanto que va llegando el amigo Pérez Mosso con el obispo de Chile, que tiene que hablarnos después a celebrar la misa. Primero se pregunta si la corrección fraterna es un acto de caridad. Y dice que sí. Pero las objeciones van en una línea muy curiosa. Hay una virtud que es la caridad, que es el amor. Pero hay una virtud que es virtud teologal, la caridad con el prójimo, la caridad es también virtud teologal. Caridad cristiana con el prójimo, inspirada desde el amor de Cristo, es virtud teologal. Pero hay una virtud moral, que es la suprema de las virtudes morales, que es la justicia. Ahora bien, parece que la corrección fraterna no es un acto de caridad precisamente porque es un acto de justicia. Parece que es un acto de justicia porque dice el Señor en San Mateo, si pecase contra ti tu hermano, que dice que el hermano tiene que ser arguido por celo de justicia. Dice una glosa sobre el texto de Mateo, comentario bíblico que utilizaban los profesores en la Edad Media, la glosa ordinaria, tomada de distintos santos padres, etc. Y la respuesta dice así, aquella glosa habla de la corrección que es acto de justicia, porque hay dos tipos de corrección, una que es un acto de justicia y otra que es un acto de caridad, en el cuerpo distinto. La corrección del que peca es un remedio que se debe tomar contra el pecado de alguien. Ahora bien, el pecado lo podemos considerar en cuanto es dañoso a quien peca y también en cuanto daña a otros que son lesionados por el pecado del que peca o escandalizados y también en cuanto es dañoso para el bien común. Que es perturbado por el pecado del hombre. Así pues, la corrección del que delinque tiene una doble dirección. Una, para dar remedio al pecado en cuanto mal del pecador. Esta es propiamente la corrección fraterna, dirigida a la enmienda del que peca. Pero remover el mal de alguien es como procurar su bien. Y procurar el bien de alguien pertenece a la caridad por la cual queremos y obramos el bien para aquellos a quienes amamos. En este sentido, la corrección fraterna es un acto de caridad porque por ella repelemos el mal del hermano, a saber, el pecado, cuya remoción más bien pertenece a la caridad que incluso la remoción del daño exterior o del daño corporal, porque el bien de la virtud es más afín a la caridad que el bien del cuerpo. Por lo cual la corrección fraterna es un acto de caridad más bien, más importante que la curación de una enfermedad o la subvención por la que ayudamos al hambre del prójimo. O sea, es más importante la corrección fraterna que las obras de misericordia corporales. Esto ya lo dijo Santo Tomás, aunque explicó en qué sentido muchos casos es más importante la obra de misericordia corporal. Pero la corrección que da remedio al pecado del que delinque, en cuanto que no solo es mal suyo, sino mal de otros, y sobre todo daño respecto a toda la sociedad, al bien común, tal corrección es un acto de justicia, del cual es propio conservar la rectitud de la justicia de uno a otro. Claro, aquí tampoco se trata aquí de si es de precepto o de consejo, es otro problema. De todos modos, un acto de justicia, el no hacerlo, es una injusticia directamente. Un acto de caridad es como los preceptos positivos, que se dice que obligan siempre, pero no en todas las circunstancias, en todos los casos, en todos los momentos, ¿verdad?, sino que hay que ver en cada caso lo que se hace. Aquí resultaría que la corrección fraterna podría decirse que es más fácilmente pecaminoso omitirla, cuando el que peca no solo se daña a sí mismo, sino que se daña a otros y daña al bien común, y escandaliza a la sociedad. Puede ser más obligatorio el corregir en atención al bien de todos. Y ahora viene la otra pregunta, que aquí Santo Tomás no se hacía, sino si la corrección fraterna cae bajo precepto. Primera objeción, parece que no está bajo precepto, porque nada está mandado que sea imposible. Es maldito el que dice que Dios manda lo imposible. Y dice el eclesiástico, considera las obras de Dios, que nadie puede corregir aquel a quien Dios abandona. O sea, es decir, el que se salta la mano de uno y aquí la resta. Por tanto, mira que ahí faremos. Aquella cosa no tienen remedio. Y realmente la afección es tremenda, porque la experiencia humana, tantas veces uno dice, ¿y qué vamos a sacar si no me harán caso? Y si no hay nada que hacer, si no hay, no le puedo enmendar, pues paciencia. Paciencia muy difícil de tener, claro. Santo Tomás contesta esto porque él va a decir que sí, que él se apoya en San Agustín. Si tienes negligencia en el corregir, eres, te haces peor que el que pecó. Esto no sería así, a no ser que por tal negligencia alguien omitiese algo preceptual. Luego, esto está en el set contra, la objeción, la réplica a las objeciones, la corrección fraterna es, cae bajo precepto, según Santo Tomás. Es obligatorio corregir a los hermanos. Esto es lo que él va a sostener. Y a la objeción responde así. En todas las cosas buenas que hay que hacer, la operación del hombre no es eficaz sin el auxilio divino. Sin embargo, el hombre debe hacer lo que está en el hacer. Por eso, nosotros debemos impender, o sea, tributar, dar, entregarnos a dar corrección fraterna, a cumplir este deber con la esperanza del auxilio divino. Veremos después qué cosas va diciendo, porque es muy, muy matizado, muy, muy, muy humano y muy práctico. La corrección fraterna cae bajo precepto. Pero hay que considerar que así como los preceptos negativos de la ley prohíben los actos de los pecados, así los preceptos positivos inducen a los actos virtuosos. Los actos de los pecados son en sí mismo malos, y de ningún modo pueden ser hechos buenos, en ningún tiempo ni en ningún lugar, porque van unidos a un fin malo. Por esto los preceptos negativos obligan siempre, siempre, et semper, siempre obligan en todos los casos. Los actos de las virtudes no deben hacerse de cualquier modo, sino en las circunstancias debidas, que se requieren para que sean actos virtuosos. Es decir, el bien es ex integra causa, el malo me expocunque defecto. Si una cosa es mala, no hay que hacerla nunca. Pero si una cosa es buena, encima hay que hacerla bien, del todo. Y una cosa que en sí sería buena, si la haces fuera de lugar, pues es mala. Porque el bien requiere el lugar, la circunstancia, la intención, la congruencia y todo. El bien. Precisamente porque se requiere para el bien la plenitud de todo lo que la rodea, hay que hacerla observando las debidas circunstancias. De modo que se haga como se debe, cuando se debe, según que se debe. Y porque la disposición de las cosas que se ordenan al fin se atiende según lo que conduzcan al fin, en estas circunstancias del acto virtuoso hay que atender principalmente el fin, que es el bien de la virtud. Así pues, si hay una omisión tal de alguna circunstancia del acto virtuoso que excluya totalmente el bien de la virtud, este acto es contrario al precepto. Si es defecto de alguna circunstancia que no excluye totalmente la virtud, aunque no alcance perfectamente el bien de la virtud, no es contrario al precepto. La corrección fraterna se ordena a la emendación del hermano y por tanto cae bajo precepto según que es necesaria para conseguir esta fin. No que tenga que corregir alguien al delincuente en cualquier lugar, en cualquier tiempo, en cualquier circunstancia. Después se ve por qué, porque dice que uno puede prever prudentemente por experiencia que en ciertos momentos a ciertas personas la corrección les endurece en el mal. Se odian al que les corrige y no te oyen. Dice, en este caso es mejor no corregirle, no vayas a hacerle daño. Esto dice. Después pregunta si la corrección fraterna pertenece solo a los que gobiernan, a los prelados, los padres de familia, los obispos, los superiores religiosos, etc. Y distingue aquí, porque él dice que no, tanto los sacerdotes como los demás fieles tienen que tener cuidado de todos los que perecen, en cuanto que por su corrección de los pecados pueden ser librados del mal. Hay una doble corrección, una que es un acto de caridad que tiende a la enmendación del hermano que peca con una simple admonición, se procura evitar. Tal corrección pertenece a cualquiera que tenga caridad, ya sea súbdito, ya sea prelado. Hay una corrección que es acto de justicia, es obligación, por la cual se procura. Ya recordad que es un acto de justicia la corrección cuando se trata de un mal que conduce al bien común, que perturba el bien común. En este caso, el que tiene misión de cuidar el bien común resulta estrictamente obligatorio para él esta corrección. La corrección, que es acto de justicia, por la cual se procura el bien común, que no solo se procura por la exhortación, sino a veces por el castigo, tal corrección pertenece a los que gobiernan, que no solo deben admonestar, sino que tienen que corregir castigando. Vaya, vaya problema. Esto es lo que dice San Tomás. Y después dice una cosa que todavía es más complicada. Si alguien tiene obligación de corregir a su prelado, esto ya se complica por demás. Si alguien tiene obligación de corregir a su prelado, las objeciones son muy fáciles de poner. Condenan al que se mete sobre el encima de él y que no tiene respeto a su superior, etc. Para decir que no tiene nunca que corregir el súbdito al prelado. Pero San Agustín dice, no solo tened misericordia no solo de vosotros mismos, sino también de vuestros prelados. Que cuanto más por encima están de vosotros, tanto mayor peligro tienen. O sea, que los prelados están en una situación muy peligrosa. Merecen que alguien se ocupe de ellos, ¿no? Tenemos que tener lástima de los superiores. Pero la corrección fraterna es una obra de misericordia. Luego hay que corregir a los prelados. Aquella corrección que es un acto de justicia por corrección de la pena no compete al súbdito respecto al prelado. La corrección fraterna, que es un acto de la caridad, pertenece a cualquiera respecto de cualquier persona hacia la que tenga que tener caridad si encuentra en ella algo corregible. Vaya lío, ¿verdad? Solo te faltaría aquí decir que eso cae bajo precepto para que te hubiese fastidiado de mala manera, ¿no? Estaríamos hechos un lío todos, ¿eh? Sobre todo en ciertos momentos. El acto virtuoso debe ser moderado con las circunstancias debidas, Por eso en la corrección por la que los súbditos corrigen a sus superiores debe emplearse un modo congruente, de modo que no se haga con protervia o duricia, sino con mansedumbre y reverencia. Como dice el apóstol a Timoteo, no increpes al que es mayor que tú, sino que respétale como un padre. Y por eso Dionisio redargüe a Demófilo, el monje, porque había corregido irreverentemente a un sacerdote, golpeándole, es decir, arrojándole de la iglesia. Dionisio, que era un monofisita, se lo decía así, recitaban mucho los occidentales porque no sabían que era enemigo del concilio de Calcedonia, ¿no? No se notaba nada especial, porque es una persona especial. Y censura a un sacerdote que a un seglar, que empujó a un sacerdote fuera de la iglesia. Podíamos pensar que el seglar era anticalcedonita y el sacerdote calcedonita, por ejemplo, según lo que estoy explicando esos días en la Valmesiana, y le arrojó a empujones, ¿no? En otros casos mataron a los obispos, etc., ¿no? Hicieron otras muchas cosas. O el ejército romano hizo matanzas de monjes, enemigos de Calcedonia, y matanzas por serie, ¿no? Con Napius, poco después del concilio, O sea que la cosa tenía mucha gracia. Cuando irreverentemente se incordia, diríamos, o purgato, al prelado, o cuando se le detrae, cuando se le calumnia, esto es desordenado. Resistir a la cara de alguien frente a todos excede al modo de la corrección fraterna. Y así Pablo no hubiese reprendido a Pedro en Antioquía, sino ser que de algún modo fuese igual a él en cuanto a la defensa de la fe. El ejemplo de Pablo, que le metió aquella bronca fenomenal a Pedro, según se refiere en la carta a los Gálatas, es un ejemplo difícil de interpretar, porque San Pablo tenía vocación divina de apóstol, aunque Pedro era la cabeza de los apóstoles, que era infalible, también lo era Pablo, porque los apóstoles, todos ellos individualmente, tenían la prerrogativa del ministerio en fidelidad, y a Pedro no le discutía lo que enseñaba, sino que hacía lo contrario de lo que enseñaba. Y Pablo, en cambio, le enseñaba a Pedro que no cumplía coherentemente con su enseñanza. Y le metió una bronca tremenda, le dijo que no andaba rectamente según el Evangelio, ¿no? Y que hacía lo contrario de lo que había enseñado. Y se le resistía abiertamente por ser digno de reprensión. Pero aquí se refiere este ejemplo de la reprensión de un superior, diríamos. Amonestar en oculto, irreverentemente, este puede hacerlo incluso el que no es igual al superior. Esto en oculto, y con reverencia, puede amonestar al superior cualquier súbdito. Por eso el apóstol a los colosenses dice que los súbditos pueden admonestar a su prelado cuando dice: decid al obispo, cumple tu ministerio. Esto es un texto dudoso en la interpretación gramatical del texto. Pero hay que saber, sin embargo, que si hubiese un inminente peligro de la fe, si hubiese un peligro inminente de la fe, incluso los prelados tendrían que ser arguidos por los súbditos. Esto tiene que ver con otro pasaje de la profesión de la fe, si es necesaria para la salvación, que Santo Tomás se plantea el caso en que los superiores eclesiásticos no enseñen la fe católica suficientemente, o la enseñen inadecuadamente, o no profesen la fe según la doctrina recta, en cuyo caso ocurre lo que de ordinario no ocurre. El que es no superior en la iglesia, no es clérigo, no es obispo, no es abad de un monasterio, de ordinario, su deber de profesar la fe quiere decir no escandalizar, profesarla cuando convenga, nadie piense no escandalizar al prójimo negando la fe, pero no en el sentido que les corresponda a él la responsabilidad de mantener la profesión de la fe, el anuncio de la fe firme, en el sentido como si fuese participante de una potestad de magisterio, evangelización pública. Pero si los superiores no lo hacen, entonces se puede encontrar que sea obligatorio bajo pecado mortal en el súbdito profesar la fe. Puede ser preceptivo profesar la fe. Es lo que hizo aquel laico, que después fue obispo, el padre Hernández citaba siempre con tanto cariño, que en la catedral de Constantinopla desmintió a Néstor, que era patriarca. El patriarca Néstor decía que no era normal llamar a María Madre de Dios, y uno del público se enfadó y le dijo que sí, que había que llamar a María Madre. Y así comenzó toda la cosa que terminó con la definición del Concilio de Éfeso. Eusebio de Aurelia era un laico que se peleó con el obispo en la catedral. Un ejemplo insigne, es santo, San Eusebio de Aurelia es santo. Y Santo Tomás pues va por ahí, ¿no? Que hay que enfrentarse al superior. Presumir que uno es simplemente mejor que su prelado es de soberbia presuntuosa. Pero juzgar que uno es mejor que otro en algo no es presuntuoso. Porque no hay nadie en esta vida que no tenga algún defecto. Hay que considerar que cuando alguien exhorta caritativamente a su prelado, no se juzga por esto mejor que él, sino que le tributa un auxilio en cuanto que en el lugar superior tanto en peligro mayor que se versa, como dice San Agustín. Es decir, él desde abajo, y viendo que el otro tiene mayor responsabilidad y mayor autoridad y mayor prestigio y mayor potestad de enseñanza, le auxilia para que no lleve a los fieles a la pérdida de la fe. Esto es lo que dice Santo Tomás. Como veis, no está nada mal, vaya, es bastante complicada la cosa, ¿no? Es muy, muy realista. Incluso después se plantea si un pecador le puede corregir a otro, etc. Si alguien debe cesar de la corrección por temor de que el reprendido se haga peor, corregir a otro, etc. Si alguien debe cesar de la corrección por temor de que el reprendido se haga peor, y entonces dice que sí. Dice que sí. La corrección fraterna, cuyo fin es la enmendación del pecador por parte de quien no tiene coacción sino simple admonición, y donde probablemente se juzga que el pecador no recibirá la admonición sino que se entregará a cosas peores, hay que desistir de tal corrección, porque todo lo que se ordena al fin debe regularse según lo que exige en la razón de fin. Es una maravilla, como veis, ¿eh? Después plantea una cosa sobre un texto evangélico que los moralistas siempre trataban, de si antes que una denuncia pública tiene que preceder la admonición secreta, de las que los tres testigos, como dice el Señor en el Evangelio. Y lo analiza con mucha sutileza, con mucha fidelidad al texto evangélico y mucho escrúpulo. Pero a mí lo que me interesa es una cosa que noté al estudiar eso y que me parece muy interesante. Hay pecados que solo son dañosos para quien peca y también para aquel contra quien peca. Entonces, la corrección fraterna tiene que tender a esto, a evitar el daño del que lo recibe y el mal moral del que lo hace. Así como un médico corporal, para dar salud a un enfermo, si puede hacerlo sin cortar ningún miembro, lo hace así. Si no tiene más remedio, corta un miembro menos necesario para conservar la vida entera. Y el que se afana en la enmendación del hermano debe, si puede, de tal manera enmendarlo en cuanto a su conciencia que conserve su fama. Y si hay dos cosas en el pecador, uno una conciencia desviada, hay que rectificarse. Y otra, que si aquel pecado no es conocido, no ha sido calificado como pecaminoso, no ha sido puesto de manifiesto públicamente, pues hay que procurar que si él puede rectificar en su conciencia, sin que esta admonición traiga consigo que todo el mundo se entere de que ha obrado mal y que tiene mala voluntad, y que es un... pues mejor que conserve la fama el pecador, de modo que solo se corrija la conciencia conservando su fama, la cual la fama es útil primeramente al mismo pecador, no solo en las cosas temporales, en cuanto que el hombre recibe muchos detrimentos si ha perdido la fama, sino también en cuanto a las cosas espirituales. Tener buen prestigio es una cosa muy útil. Si pierde el prestigio, va a perder muchas cosas. Pero incluso espiritualmente, si una persona que puede conservar la fama de ser una persona justa pasa a ser considerada una persona injusta, le hace daño espiritual. Precisamente porque muchos les ayuda a retraerse del pecado el temor a la infamia, el temor a perder prestigio. Son, fijaos bien que en el lenguaje de, por lo que yo sé, de muchos pueblos y luego los nuestros, honrado quiere decir justo. Justo es el que cumple lo que debe con su prójimo. Pero le llamamos honrado, es decir, la gente le honra. Esto es una cosa profundísima, y Santo Tomás aquí va muy fino. Quiere decir, la gente obra justicia también porque no quiere perder la honra, no quiere desprestigiarse. Y en este sentido, el temor del deshonor retrae a muchos del pecado. De modo que, cuando advierten que han sido ya difamados, pecan de modo irrefrenable. Es decir, ahora ya soy un ladrón, pues ahora ya voy a ser un ladrón. Ya no tengo por qué ser un profesional honrado, porque la manera de ganarme la vida que tenía yo, de que la gente me tomaba por un profesional honrado, esto lo he perdido. Ahora me dedicaré a estafar como pueda, porque si no, no podré vivir ya. He perdido aquello. Un maestro mío de derecho decía, sean honrados, que es un buen negocio. Cuando uno pase por honrados, quería ser justos, ¿eh? Quería ser justos. Pero la palabra la decía en lenguaje ese. Sean honrados, que es un buen negocio. Cuando uno es deshonrado, ya el negocio ya lo ha perdido. Y tiene que buscar otros caminos para seguir ejerciendo de abogado, diríamos, o de médico. Claro, ¿verdad? Un abogado que pasa por ser un sinvergüenza, un médico que pasa por ser un sinvergüenza, se dedicará pues a fomentar la drogadicción, a hacer abortos clandestinos, a lo que sea, porque de la otra manera la gente decente no le buscará por el cliente por temor a ser mal atendido, ¿no? ¿Eh? No será un médico honrado, si reconocido como justo, como profesional honesto. Honesto también viene de honor, por cierto. Todas las palabras que elogian la virtud moral de la justicia se refieren al honor que los otros hombres dan a uno. Lo cual no quiere decir que en el honor esté el bien moral, pero habrá alguna razón importante social, que todas las lenguas son así. Y Santo Tomás aquí se pone en este plano. Si un señor tiene fama, para no perder la fama, tiene un motivo más para obrar bien. Pero si ha perdido la fama, entonces se lanzará irrefrenadamente a obrar mal. Segundo, debe conservarse la fama del hermano que peca. Porque si se infama uno, se infaman otros, como dice San Agustín. Y porque del pecado de uno hecho público, otros son provocados a pecar. Es decir, el hacer propaganda, denunciar los pecados del prójimo, aumenta la posibilidad del escándalo del pecado. Esto está escrito en el siglo XIII, ¿no?, por un fraile dominico, que era de la Inquisición, que dicen ahora, ¿no? Fijaos bien, qué sereno, qué humano, qué verdadero es esto. Qué poco practicado en nuestro tiempo. que hay toda una profesión periodística que se dedica a la denuncia, a la publicidad, al escándalo, a la acusación, al, como le llaman, al reportaje, ¿no? Los que hacen reportajes, quiere decir que se enteran de ver si pueden un chanchullo y lo publican a los cuatro vientos y ponerle una piel de plátano al otro y también. Sí. Es curioso por una cosa, yo os lo voy a decir con toda franqueza, y esto yo no me había fijado, no recordaba, seguramente lo leí porque en un momento dado leí toda la suma teológica, pero esto no lo entendí. Si lo hubiera entendido, hubiese obrado en muchos casos de otra manera. Los que han seguido mis aventuras en la universidad recuerden que yo he dicho muchas cosas en la universidad, las he dicho por escrito, en revistas. Y una vez me dijo un compañero de cátedra, leo lo que dices, y es verdad. No me vienen ninguna ganas de darte la razón. Por la sencilla razón que la manera que yo decía las cosas patentizaba la inconsecuencia, la contradicción y la cobardía de muchos catedráticos universitarios. Con lo cual, en lugar de hacerles decir, no sean ustedes inconsecuentes, no sean ustedes cobardes, y enfréntense a los errores y a las intrigas con coherencia, ellos se quedaban molestos conmigo y les venían ganas de emperrarse en su actitud, porque si una persona, por un chantaje, por una adulación o por un temor ambiental le hacen obrar contra sus convicciones, mientras no se lo hagas ver puede mantener el deseo de obrar según sus convicciones, pero cuando le hayas demostrado que ha obrado contra sus convicciones tratará de demostrar que a ti y a todos los demás que ha obrado de cómo ha obrado, porque está convencido de que lo que hacía es lo que tenía que hacer. No sé si me explico. Y si él transige con los marxistas es porque dice que son estupendos. Y si él quiere, no sé si me explico. De modo que mis artículos del día 32 no hicieron más que ratificar. Yo ponía en evidencia a decanos, rectores y a todos. Y cuanto más razón tenía, menos impacto hacía en la universidad. Si salimos con vida de aquella, ya es un milagro, ¿eh? Yo creo que en medio de todo nos salimos bastante bien. Pero ahora me doy cuenta de lo que me dijo aquel catedrático. Leo y veo que tiene razón. Y no me vienen ninguna ganas de dártela, claro, porque le pongo en evidencia. Y si pones evidencia a una persona, él procura ratificarse como si fuese valiente o cobarde, como si tú le atribuyes la insinceridad, y él dice, no, es que yo pienso como digo, que se ha pensado usted que me atribuye la insinceridad, y lo que ha hecho por cobardía pasa a asumirlo con una fingida valentía, como si fuese lo que quería, ¿verdad? No sé si me explico, Y esto en la historia ha pasado muchas veces. Si ustedes han visto la película espléndida, El nombre para la eternidad, recordarán la escena perfectamente hecha, que la cosa literaria debe estar perfectamente hecha y el guión y todo, en que toda una serie de canónigos, todos gordos y bien vestidos, con unas sobrepellices rojas y todo, de la catedral de Canterbury, oyen a uno que en nombre de la corona les intima el juramento de fidelidad a la corona y de supremacía de la corona, y les va a exigir que rompan con la sede romana y acepten que la jefatura de la iglesia en Inglaterra corresponde al rey. Y está diciendo aquello un señor, y están todos aquellos escuchando con unas caras, diríamos que nadie gesticula, nadie mueve un, como una inexpresividad completa. Todos tienen miedo y todos aceptaron en nombre de la sede primada de Inglaterra el cambio de jefatura del Papa al rey de Inglaterra, y así comenzó el cisma. Y uno piensa, estos señores son todos cobardes. Una vez se haya levantado acta de que, aunque sea por el consentimiento de callar todos y nadie chistar, han votado en favor de la jefatura de la iglesia por la corona,